Al mariscal Kim Jong-un le envió hace poco el mensaje de felicitación José Eduardo dos Santos, presidente de la República de Angola. El remitente felicitó al mariscal por haber sido electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea y le deseó felicidad y éxitos en su sublime labor por la paz, estabilidad, desarrollo y prosperidad de Corea. También reiteró la voluntad del gobierno angoleño de consolidar de continuo los lazos de la histórica amistad y colaboración entre los dos países.